Marzo 24 del año 2009. Día martes. Hoy es el día del planeta Marte. Es el día del color rojo, el día de la acción, el día de la perseverancia, el día de la fuerza, el día del comandante, llamado rey o reina. Hoy es el día donde aquel que va a la guerra va de primero y cuando gana sale de último. Es un día muy importante. Cuando un ser posee fuerza en su interior, la energía lo acompaña. Y cuando la energía lo acompaña, ese hombre o esa mujer es saludable. No tiene fallas en el pensamiento. Por consiguiente, no tiene ningún error. Es totalmente lleno de ecuanimidad y es uniforme con la razón del sol. ¡Qué día tan fabuloso! Y aprovechamos este gran día para llamar al señor Eo, al señor Med, para que ellos nos den de todo aquello que nos traen para brindarle a la fábrica del cielo la traída del armejo en su fuerte. Número 6. Vengan entonces. Señor Eo, señor Mer, les estamos dando un gran saludo y una gran bienvenida. Aquí estamos para ustedes. Lo vamos a hacer con ánimo, con alegría. Les abrimos la puerta de nuestro corazón. Estamos ya justos y hermosos en Roma y en Medellín. Vengan, por favor. Vamos. Señores. Grande es el momento en el cual me adentro a vuestro mundo para brindarles lo que es sagrado en el descenso de la bella ciudad de luz blanca llamada el Armejo número 6. ¡Oh! ¡Qué hermosura! Y en esta hermosura les quiero saludar. Les brindo bienvenidas a mi voz. Y por favor, quiero en esa alta bienvenida pedirles que sean señores, que sean señores en el proceso. ¿O bien? Sí, sí. Olgues, sí. Yo quiero que durante tu buen día actual, por favor, ayudes a estos bellos seres de la tierra de Gaia en Sirius, en la casa, a poseer mucha atención para que hagas, luego de que yo diga, bellos y grandes repasos. ¿O bien? Sí. Mi buen Juan, sé hermoso y atento. Sí. Yo te lo pido. O Silvias, yo te pido igual. Mi bella y gran luz, es importante que lo hagas. No vayas a dormir. Sí. ¿O bien? Mi buen y gran amigo sagrado Ignacio, es necesario que atento estés ante todo aquello que será tan importante como el armejo número 6. 6, 6, cuidado, 6. El 6 será muy importante y será contrario a la ley. ¿Sabes qué es 6? el mundo material en ti. Solo que cuando tú en tu ley no quieres al 6, ese 6 se hace inmaterial en ti y dices, es el diablo, es el demonio quien está en el 6. Tan raro eso en tu mundo. 5 es igual a 6 o 7 igual, porque son seres. De una música tonal de cantidad universal. Así que te pido que lo hagas. ¿O bien? Sí, me sí. Ven y asume esto. Era necesario siempre hablarte de conceptos ante esta nueva forma sagrada. De hacer la manera ante el armejo 6. Quizás, aunque no o sí, te hayas dado cuenta en alguna bella oportunidad de tu bella vida. En el concepto sagrado de todo aquello que obtiene tu buen camino, existe lo que es llamado religión. Y es muy importante, antes de iniciar el descenso, de la bella flor nueva de Orión, interrogarte. Y oye, por favor, ¿qué es religión? Y esperar que tú, por favor, me respondas. ¿Me dices qué es religión? Es una forma de vida. No dices nada con eso. ¿Me conceptúas, por favor, qué es religión? Un sistema de creencias regulado por otros desde afuera. Otros que imponen una manera de ver o de creer que las personas deben obedecer en el colectivo. ¿Me dices, por favor, Doris, qué es religión? Es algo que nos han enseñado desde que llegamos a la Tierra. Sobre todo los seres de la Iglesia. Obvio, deja allí, por favor. ¿Me dices? César dice que es una forma de creer en Dios. Religión, dice César, que es una forma de creer en Dios. ¿Me dices más otro? Para mí la religión es una serie de normas que se practican bajo un credo. Oh, bien. Pedro dice que es un sistema que define los valores y principios de vida en cada cultura. ¿Me dices, Pedro, cuáles son los principios de valores que enseña la religión? ¿Alguien más me dice? Mientras, Pedro. Pero es una de las etapas en la vida que se ha quedado en la cultura humana, que es la que nos enseña todo el sistema de creencias. ¿De qué origen creencias? Creencias principalmente de tipo filosófico, con base en Dios, en los seres espirituales. ¿Y qué dice Dios ante la religión de los hombres? No sé. Que es una muralla para llegar a él. No, cuando lo han dicho, ver a Dios como a un señor muy importante que se siente en el cielo a esperar cómo nos manejamos, y que vive en el altar y en el cielo, en la iglesia y en el cielo. Me dice eso Pedro Escobar. Que son las normas morales que orientan a las personas en una sociedad. ¿Qué moralidad existe allí, por favor? ¿Me dices qué religión, por favor, mi bella y gran amiga Maites? ¿Me puedes decir Hilda? ¿Me puedes decir Lucy? ¿Me puedes decir María Luz? Espero. Te responde ya Pedro Mer, donde dice que esas normas morales pueden ser el amor, el respeto, la verdad. ¿Hacia qué? ¿Me dices Ignacio? ¿Me dices Aides? Espera. ¿Me dices tú, mi bella y gran amiga Sagrada Lenas? Hablo a Lenas. Ah, Lina. Pues es que hay varias religiones, entonces eso es como... No, o solo una... existe una palabra llamada religión. Y entonces ella se divide en varias... ¿Existe religión? ¿Qué la, estoy es interrogando qué es religión? Como una creencia, un sistema de reglas que deciden las personas. ¿Qué religión ogres? Es como volver a ligar varias normas de comportamiento de los hombres. ¿Qué es religión o Silvias? Religión es como la forma más correcta para estar más cerca de Dios. Lucy te responde. Ah, me dices, o Lucy. Que es una conexión con Dios a través del amor. Ignacio te responde. Que es un estado que aparece en un ser cuando comienza a conocerse a sí mismo y lo lleva a vivir de su propia verdad. Aida te dice que son normas y principios que llevan al ser humano al camino hacia Dios. Inés, por favor. María Luz, por favor. Mi bella y gran Zafiras, por favor, que es religión. Me dices Luis. ¿Alguien más podría decir, o Juans? Son las normas para relacionarnos con los demás y con Dios. Obvio. María Luz te responde que es un estilo de vida espiritual que se ha interiorizado de los padres y que da un sentido a la vida. ¿Alguien más, por favor, dice allí en Roma? Luis está escribiendo. Dice María Vélez, que es amarnos a nosotros mismos y a través de ese camino llegar a Dios. ¿Me lo puedo decir? Ah, ¿me dices? Yo digo que son normas que han dictado los hombres en donde nos enseñan a llegar a Dios. ¿Y quién es Dios? Dios es el todo. ¿Le has visto? ¿Posee barbas? No. ¿Ojos? No. ¿Está sentado en un trono? No, no sé si... ¿Quién es Dios? Es un hombre con barbas. Laura, ¿me puedes decir? A mí me lo enseñaron a ver así. Dios eso está sentado, el Hijo está sentado a la diestra de Dios Padre, y el Espíritu Santo es una paloma, y Dios era un señor. ¿Y es que acaso Dios es humano? ¿O el Espíritu Santo es un ave de tu tierra? Así me lo hicieron verme. Hasta hace nada yo pensaba eso, pues el señor de barbas blancas y vestido largo, que se mantenía pendiente a ver qué hacíamos. Y entonces venga para acá usted porque va a ir para el infierno. Venga usted porque lo hizo bien, y entonces usted viene para acá. Y como usted no lo hizo bien ni mal, usted se va para el purgatorio, que era otro lugar. Así me hicieron. Y entonces el muchachito que nacía y se moría sin bautizar, iba a un sitio que llamaba el limbo, porque no se había hecho malo para condenarse, no se había hecho bueno para salvarse. Entonces él tenía que permanecer en otra parte. Ese permanecía en el limbo. Así vi yo la religión media, así la creía. Oh, bien. Me la hicieron creer así. Mer. Ah, me dices. Maite dice que es una forma de llegar a Dios inculcada por nuestros padres desde nuestro nacimiento y en el cual hemos crecido en esta creencia. Oh, bien. Mucho mejor. Y Dios está. Inés te dice que es la conexión consigo mismo y la vivencia de esta conexión. ¿Qué me dirías, Antonio? Por el momento Gina te dice que Dios está dentro de cada uno de nosotros, pero lo buscamos fuera de nosotros. Luis dice que religión es la filosofía dada para dar una interpretación a lo que no está al alcance de nuestra conciencia. Záfira dice que es la verdad que existe al interior del corazón del ser humano. Antonio te responde que es reunificar al hombre en el camino hacia el universo y hacia la divinidad. En tu bella tierra existen multiplicidad de fuerzas. Cada una de ellas encadenada a la otra está. Y los seres que las dirigen se pelean con gran histeria porque su propia fuerza sea la mejor. Para utilizarla en bien de ellos. Y en esclavitud de otros. Existen muchas fuerzas. La fuerza económica, la militar, la política, pero igualmente la religiosa. Quizás ante un presidente político, económico y militar, existe como máximo una fuerza religiosa. Y el religioso es el que decide. La actuación siguiente. llámese ella la guerra, el rompimiento de relaciones colaterales. O la esclavitud en toda forma. A través de lo hermoso, que ha dejado Dios en su bella creación universal. El hombre de la tierra. En su egoísmo se aprovecha de ello. Para plantar sus leyes negativas. Ante una colectividad que espera para hacerlos a todos a través de capítulos liderizantes, de líder, esclavos de ellos. Y eso es la religión en tu mundo, una esclavitud. Los seres que viven más allá de los débiles, de tu mundo, utilizan el estado religioso como fuerza de poder. Y al hacerlo, además de llenar sus arcas, mueven los mundos políticos, militares y financieros. Y cuando una mala razón de Dios dan los hombres líderes, religiosos de la tierra, a otros, ello se convierte en un estado anti-Dios. Y, por consiguiente, de las fuerzas oscuras. Los seres diabólicos. Sus tíos y su gran padre. Se aprovechan. Para por allí adentrarse. Y hacer que los esclavos posean en su mente oscuridad. Por la esclavitud del miedo. Sermoneado. Coloca punto gramatical, por favor. Es allí la oportunidad de que las huestes de los altos demonios sean adheridas por ellos a tu mundo. Todas las guerras en absolutos que suceden en tu mundo son religiosas. Porque todos los seres que las hacen creen en un Dios inseguro. Y muchos de ellos ni siquiera en él. Porque pelean batallan apresan como lo hacen los demonios del universo. ¿Te has dado cuenta cuando los líderes musulmanes sacan de sus dineros para entregar a los hombres que padecen en Palestina, en Siria? ¿Te has dado cuenta? Nunca. ¿Te has dado cuenta cómo el señor papá, allí en Roma, ha decretado dar algo a los seres de Kosovo, a los seres enfermos que habitan en Calgary? ¿Te has dado cuenta cómo él alguna bella vez dice, ayudemos a los florencios? En Florencia existen seres decaídos. En Nápoles igualmente sucede todo eso. No veo, jamás veo, que el Señor Sagrado que vive el Vaticano y que se sienta en sillas de oro de vez a vez propone siquiera una ruedita de oro para alguien. No estoy ante estos bellos hechos de palabras que les entrego contra nadie, porque soy un sembrador simplemente. Pero como soy un sembrador, les estoy dando un concepto para iniciar el momento sagrado del descenso de la ciudad melodiosa de él. ¿Será? Entonces, que a través de todo este buen lugar del tiempo, donde mis palabras fluyan ante vuestros oídos, les hablaré de la base conceptual de la religión. Y no tengan miedo. No los haré ateos, sino que los acercaré más a la verdad de Dios. Sino que alabarán un poco más la historia de Jesús. Sino que serán un poco más universales en el concepto melodioso de Mahoma o de Buda. Sino que serán un poco más hermosos en su buen momento actual, donde la armonía debe de primar. Por eso me refiero. ¿Qué es religión? Para ti la religión es la ética y la moral. Para nosotros, los que habitamos más allá de ti, es lo más antiético que has recibido. La religión castiga a Dios, calificándolo mal. Dice que Dios es malvado, que Él te va a castigar, que Él posee seres que te van a castigar. Eso no es Dios. Y Dios no te hizo a imagen y semejanza de Él. Fue el universo que alguna bella vez, en algún lugar de una región, dio una explosión. Y desde allí, células sagradas fueron brindando una melodía de visitas a otros bellos campos espaciales, de densidades diferentes. Y en alguno de ellos tú estás, creciendo para regresar antes de la explosión. ¿Obvian? Sí, no me. Entonces. Ah, me dices. Dios no es el universo entero. Dios es el universo, es el corazón de Él. Dios lo abarca todo, es omnipresente. Entonces, cuando el universo hace esa explosión. Pero no es un señor. Dios es un cuerpo universal. En algún lugar de tu buen cuerpo, explosiones suceden cada buen día. ¿O bien? Así sucedió alguna bella vez. Cuando tú habitas el universo, simplemente eres una pequeña partícula que explosiona. Quizás a un 20 millones de años, podría decir, ya encuentro la respuesta. ¿Obvio? Pero por el momento es importante que te alivies, que te sanes y aún que te cures en tu estado sagrado consciente, para que sepas primero quién eres tú. Entres realmente en la ética lógica y luego te adentres ante el universo y sepas quién es Él, para que tu bella lógica de tu bella vivencia actual se transforme en antilógica. ¿O bien? ¿Me entiendes? Sí. Es muy importante. Y estas palabras te las digo porque estás en el lugar romano, porque vives cerca a la plaza suntuosa de San Pedro, porque vives en un lugar donde lo monetario es lo más importante, donde existen muchos billones de dólares bajo el subsuelo romano, guardados. ¿Me perdonan frase de vuestros seres para que me entiendan sus bellos oídos? Yo no sé para qué guardan tanto. ¿Obvio? Donde existe un estado mafioso llamado el Opus Dei, que mata y es homicida de muchos seres que están contra la ley de ellos. Qué importante entonces, a través de este buen y gran momento que se inicia, que ustedes, mis bellos y grandes, fabulosos seres romanos actualmente, ayuden, ya que están allí, a brindarle un estado más libre de los estados esclavos al momento y al espacio de donde ellos surgen, por pensamientos, decretos y maestres llenos de corrupción. Haremos que el armejo llegue. Él será bajado precisamente a la plaza sagrada de San Pedro. Pero haremos que unas ondas que se van a emanar del centro de ese gran fuerte lleguen a Túnez, hasta Trípoli, vayan a Cagliari, estén en Kosovo, Bosnia Herzegovina, aún Grecia, vaya a Florencia, aún a Mónaco. Y en ese pequeño óvalo del cual hoy doy mis palabras, sea el bañado. ¿Obvio? ¿Qué grande será entonces para iniciar? 30 minutos de meditaciones. Your número uno. Sí. O bien. Y antes de ello, por favor, un raciocinio de mis palabras anteriores. Sí. O bien. Les espero entonces luego. Sí, muy bien. Adiós, mis amigos. Muchas gracias. Adiós. Gracias.